Ya llegó la luz del día. Ya llegó la luz, nuevo día, y no hay más opresión, más que el sol brilla Jesucristo dentro de mi corazón. Más que el sol brilla Jesucristo dentro de mi corazón. Dios nos salve, noche linda, de estrellas y de luz. En la tierra un nuevo canto, nació el niño Jesús. En la tierra un nuevo canto, nació el niño Jesús. No se asusten los chiquillos, Señor Dios mandó a decir que su Hijo Jesucristo, pobrecito, quiso nacer. Que su Hijo Jesucristo, pobrecito, quiso nacer.